Y aquí tenemos otra fotografía también realizada en la huerta de la familia, que la componen mis padres, Licinio y Humildad, y sus hermanos y cuñados. Y hay algún primo.